rosas, cual exquisita fruta madurando. No estás nada mal, pero seguro sigues parrandeando. Me hace bien comprobar que aún existe química en nosotros. ¿Me buscaste alguna vez? No, jamás. El destino nos vuelve a juntar, como insistiendo el uno para el otro. ¿Qué te parece si enterramos el pasado? El futuro lo planeamos y vivimos el presente. Este reencuentro que ni tú ni yo buscamos puede ser ese milagro que nos una para siempre. Somos afines, me conoces, te conozco. Mujer, ¿pa' qué volviste? Ya no te esperaba. ¿Por qué volviste a mí? Siendo tan grande el mundo, habiendo tantos hombres, ¿por qué volviste a mí? Después de aquel ayer, que tú lo maldeciste y luego lo destruiste, ¿a qué quieres volver? En mí ya no hay amor, en mi alma ya no hay nada, mi vida aventurera contigo se acabó. ¿Por qué volviste a mí? Buscando compasión, sabiendo que en la vida le estoy poniendo letra a mi última canción. La quiero y qué, seguro que sí, así se quiere. ¿Por qué volviste a mí? Siendo tan grande el mundo, habiendo tantos hombres, ¿por qué volviste a mí? Después de aquel ayer, que tú lo maldeciste y luego lo destruiste, ¿a qué quieres volver? En mí ya no hay amor, en mi alma ya no hay nada, mi vida aventurera contigo se acabó. ¿Por qué volviste a mí? Buscando compasión, sabiendo que en la vida le estoy poniendo letra a mi última canción. Radio Ranchito, a mí me gusta más. 1420 AM.